suceden cosas como la noche de los lápices, o como puede llegar a suceder, como lo que ha sucedido en Alfaro, o como ha sucedido con tantos otros jóvenes que de pronto los toma la policía, y para llegar a salir de esa situación no tienen recursos como para poder hacerlo, no, por desconocimiento o por una situación límite. Entonces el tema es un poco organizarnos y ver la posibilidad de comunicar, que bueno, que todos tenemos el derecho de pronto a un comunicado, tenemos el derecho a que no se nos trate como si fuésemos cosas, sino como a personas.